Muy buenas, aquí estamos el 5 de marzo del año 2018. De la era cristiana. La edición de la Contratertulia, el número 184 ya, el programa este. Y bueno, afortunadamente hoy somos multitudes con la presencia de nuevo aquí de Pablo, ese compañero de la radio que ha tenido a bien venir aquí. Pues con la de presencia de Pablo, una mano. Ya somos cuatro. ¿Y dónde está el otro? Debido a su terrible clase de doble personalidad, entonces... Bien. Lo que pasa es que solo manifiesta una personalidad cada día, entonces no, solo somos tres. Habrá que revisar su contrato. Tengo muchas personalidades, pero poco tiempo. Exactamente, para demostrarla. Pues nada, Pablo, Redín... Hola. Y León, y bueno, aquí estamos para afrontar esta nueva contratertulia. Sin enrollarnos mucho, recordamos el correo electrónico que es contratertulia@gmail.com. Y bueno, pues antes de comenzar el programa, en la que vamos a comentar diferentes noticias y diferentes cosas que están aconteciendo, pero antes de empezar, como a principios de este mes de marzo se han juntado varias efemérides, se puede decir históricas, que las solemos comentar cuando llega la fecha, pues qué menos que nuestro... gran historiador de pro. No pienso hablar nos, nos refresque esto. Bueno, a inicios de marzo del 80, bueno, del 80 nada, a inicios de marzo de hace unos cuantos años sucedieron diferentes cosas en diferentes años. Por ejemplo, empezar, en el 44 antes de Cristo, cerca de los idus de marzo, Julio César fue asesinado. ¿Qué memoria tienes? No has querido una referencia de pedantería historiográfica. De hace más de 2000 años. No quería una de pedantería historiográfica. Quería otra, de otro tipo de historia menos pedante. Quería que recordásemos, entre otras cosas, para empezar, lo que se ha llamado la Semana Negra de Vitoria. Si no, lo resumo yo. Tú, ya 1976, cuatro miembros del ejército americano que formaron... Ah, no, perdón, me estaba equivocando. 1976... he tardado en entenderlo. Digo, cuatro miembros. Hostia, yo lo que conocía otra movida. pongámonos serios para hablar de estas cosas. Sí, porque, bueno, no voy a decir nada. Espero que a Pujantis no empieces con lo de Michael Knight para presentarlo. Pero bueno, continúa, por favor. Ha roto la magia. Un poco de sanidad, que estamos hablando de compañeros caídos en la lucha. Pero eran compañeros de lo que decían que si tu revolución no sirve para hacer mofas, befas y escarnios, no la queremos para nada. Estamos hablando de los sucesos de... Bandera negra y humor negro. Exactamente. Black Flag, Black Kiss y Black... eso ya... Black is Black, al fin y al cabo. Yo he venido aquí a hablar de otra cosa, ¿eh? Yo no sé qué clase de encerrona me estáis metiendo. Venga, por favor, pero dejar de decir sandeces de una la risa contagiosa. Bueno, a ver, vamos a reconducir esto. La Semana Negra de Vitoria, él ha dicho la fecha, en los años de lo que más se llamó la transición a la democracia, esa transacción de poderes que hubo y ese paso pacífico, porque simplemente fue, pues eso, un cambio, decimos, de collar para... Para los mismos perros, se puede decir. Pues esta efeméride demuestra que no fue tan pacífica, ¿no? No fue tan pacífica, ¿no? Pero es lo que pretendían. En esos momentos había una cosa que hoy casi desconocemos, que era una cosa que se llama conciencia de clase. Y había una cosa que desconocemos casi más, que era conflicto, ¿no? Había conflicto, había conciencia de clase, incluso había trabajadores en conflicto no mediado por los sindicatos, que eso ya es menos, todavía más inaudito. Pues eso es lo que había, que se llamaba autonomía obrera, y es lo que sucedía por esas fechas. Eso era lo que estaba poniendo en peligro ese paso tan pacífico que querían y democrático, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta gente no se conformaba con lo que se estaba vendiendo, ¿no? Entonces había un movimiento obrero muy fuerte, movimiento asambleario, las asambleas, lo siento defraudar a mucha gente, pero no las inventaron los del 15M ni nada de eso. Entonces esos trabajadores asambleeros, que muchas de las huelgas que hacían eran huelgas directamente solidarias, o sea, muchas de las huelgas y parones en empresas no era porque en esa empresa tuviera un conflicto, era en solidaridad con otras empresas. Con otras empresas. Una cosa que hoy también es impensable. Es impensable. Porque probablemente hoy sea ilegal debido a las últimas modificaciones de las leyes de huelga, ¿no? Sí, la ley de huelga firmadas por la izquierda, entre otras cosas. El huelgómetro. Ellos quieren hacer igual que el manifestódromo, quieren hacer el huelgódromo, que es un día donde tú puedes ir los sábados y los domingos que no trabajes a hacer huelga. a un centro comercial. Bueno, pues por dentro de ese conflicto, la ciudad de Vitoria, en la que recordemos centros industriales, el norte de España, ciudades que absorbieron en parte a mucho, bueno, todo el norte, Cataluña, ciudades que absorbieron a muchísimo de la gente del campo, de todo lo que fue ese éxodo rural, ¿no?, hacia las ciudades, gente que era la primera generación que salía del campo y que estaba en las ciudades, bueno, esta gente, pues, también había trabajadores de allí, vamos, habría, pero bueno, me refiero que también con mucha presencia de trabajadores del campo, emigrados a la ciudad, pues eso ya te digo, esos movimientos en los que había conciencia de clase, pues daban la batalla, no se doblegaban fácilmente y bueno, al final tuvieron que aplastarlo y la manera de aplastarlo durante una huelga general que había sido convocada en Vitoria, un parón absoluto de la ciudad total, pues fue directamente aplastarlo militar o policialmente, que para el caso es lo mismo, ¿no? Y bueno, no es lo mismo, pero bueno, hay que recordar que la policía de entonces todavía era la policía armada. Aunque toda la policía es armada realmente, pero bueno. Ya, pero no es lo mismo ser que estar. La policía armada tenía todavía bastante estructura militarizada, ¿no? Era, aunque haya una continuidad en la Policía Nacional Española desde los tiempos de Fernando VII, durante el periodo franquista del año 43, creo que en el 79 es cuando vuelve a ser ya Policía Nacional, en uno de estos cambios de chaqueta de gris. Nunca marrón, mejor dicho. Con Martín Villa, ese gran hombre y mejor persona. Demócrata, bueno, la Policía Armada entonces era todavía padre armada, de muy estructura militar, mandos militares, y bueno, pues que sin ir más lejos, esa armada se demostró en Vitoria soltando varios miles de tiros en la represión de esa manifestación, literalmente. Sí, literalmente lo que hicieron fue, cuando estaba la gente en una iglesia, dentro de la asamblea, ¿no?, tirar unos botes de humo dentro y cuando vi a la gente en desbandada, ametrallarla. Como vemos, una heroica actuación en la que tuvo algo que ver un señor de tu tierra, si no me equivoco. De hecho, leí, sí, don Manuel Fraga Iribarne, leí estos días una de las declaraciones que hizo después de los sucesos, que se le llaman sucesos de Vitoria, ¿no? Como si fuera un acontecimiento, como un eclipse del sol, pues igual, ¿no? Pues en los llamados sucesos de Vitoria. Vitoria. Vitoria decía, fue pero para ellos. De Vitoria fue para ellos, sí. Decía, espero que estos trágicos acontecimientos sirvan para dar una lección. O no decía para dar una lección, decía sirvan de aprendizaje y de experiencia para todo el pueblo español. El señor de la calle. Era una forma velada de decir, pues esto es lo que hay, señores. Tú has recordado a Manuel Fraga Iribarne, que es un auténtico desgraciado. Fue padre de todo y estuvo gobernando y partiendo el bacalao durante la dictadura militar franquista y continuó gobernando y partiendo el bacalao durante la democracia. Caso más claro de que hubo continuismo no lo hay, y murió de viejo como su mentor Francisco Franco, se puede decir. Yo quiero recordar a otro personaje que es menos conocido, que se llama Mauricio Gómez del Río, que ese era mi abuelo, cuando salía Fraga por la tele, me acuerdo yo cuando era pequeñito, decía siempre esta frase: valiente hijo de puta fascista. Cosa que se me quedó grabada, quería también recordar. Pero también es reconocer mi abuelo no era un cabrón, tampoco no mató a nadie ni mandó matar, pero era buena persona. Pues fíjate tú, pero yo creo que no se centraba tanto, porque recuerdo porque por aquellos tiempos también lo decía de vez en cuando salía Ronaldo Reagan y doña Margarita Thatcher, recibían imprecaciones. La lástima es que las televisiones solo se oigan para acá, porque yo también, yo recuerdo de pequeño, pues, yo me decía a mi madre, tú cuando salía Ronald Reagan, tú le insultabas, y decía, a mí me parecía, pues, ¿qué hace este niño diciendo esas cosas? Y yo pensaba, claro, la putada era que él no me escuchó nunca. Pero porque te adelantabas a la Smart TV, que seguramente dentro de poco permita escuchar tus imprecaciones y quedar grabado en los registros de la seguridad. Y luego ya te pueden detectar, salen las esposas desde la televisión, en tu home cinema, y ya nos ahorramos. Bueno, pues volviendo, ya que estamos hablando de televisión. Cinco trabajadores, bastante jóvenes, si no me equivoco, la mayoría, los que cayeron bajo las balas, muchos cayeron heridos, y sigue habiendo, increíblemente, si hay memoria, porque sigue habiendo una manifestación en Vitoria y bastante numerosa, recordando estos hechos, ¿no? Se relanzó un poco la memoria de estos hechos, que sí que habían estado bastante, bastante ocultos, digamos, ya en la memoria solo de una parte muy militante, y de 10, 15, 20 años esta parte parece que está volviendo a lanzarse. Y volviendo a esto, a raíz de esto, recuerdo que el que tenga curiosidad y parafilias históricas puede buscar en las plataformas de vídeos y audios típicas de internet, buscar los audios de la Policía Armada, de la radio, cómo se comunicaban, y se oye perfectamente por las órdenes, contraórdenes, etcétera. Entramos con todo, pero que hay no sé cuánta gente en una iglesia, que vamos para adelante, que no sé qué. Fuente primaria para que no nos acusen de mentir y manipular la historia, ahí está. Lo único bueno que tiene ahora esto del YouTube e internet es que se pueden encontrar documentos de interés sobre este tema, entonces pues no decimos más, hay libros publicados, de hecho en un libro... Yo tengo un libro que venía, yo creo que con un CD CD. Sí, yo no sé con qué, pero venía con las conversaciones. Ah, pues era una versión. Uno de los libros, hay varios libros. No era el libro ese de blanco y negro, no, era un libro que salió, que salió después. Que, no sé, bueno, igual, hay por ahí bibliografía, quien quiera enterarse se puede enterar. Luego también, pues exactamente, no recuerdo el año, de... 76, ¿no? Lo de Puig Antic. De la muerte ejecutado a Garroteville de Puig Antic. 74. Este hombre que era perteneciente... al movimiento ibérico de liberación y a todos los grupos autónomos de alrededor, los grupos autónomos de combate, bueno, o sea, andaban siempre también un poco vacilando y jugando con el tema de las siglas, y que bueno, que desgraciadamente en su intento de detención se defendió, mató a un policía y después él fue ejecutado a Garroteville. Salió una película llamada Salvador, uh-huh, que no he querido verla por no pasarlo mal, porque es una auténtica bazofia en la que se recupera a este hombre, una especie casi de luchador por la democracia, ¿no? Los demócratas como de mierda, como siempre, tergiversando y ajustando la historia a sus necesidades y a su interés. A raíz de eso salió un libro llamado Por la memoria anticapitalista, a raíz de gente realmente indignada con la mierda de la película. Es un libro bastante gordo, por la memoria anticapitalista, que viene, pues eso, historia de lo que eran muchos de los grupos autónomos y libertarios de la época, hablando sobre eso y sobre esa época. Un libro muy interesante. Ahora mismo no me acuerdo dónde salió, para otro día lo diré. Pero bueno, que por ahí hay cosas. La muerte de Puig Antic y en torno lo mismo decimos. Igual que nosotros, yo por ejemplo descubrí por el libro este de Teléforo Tajuelo de Ruedo Ibérico. Mil Puig Antic y los Gari con portada roja y los Gari, sí, roja y verde la portada, que compré en el puesto de la CNT de Latina, de eso hace, pues ya no quiero recordarme ni cuántos años, no, pues 30. Se ha reeditado bastante recientemente. Sí, bueno, pero sin embargo, ahora lo que tiene bueno esta época, aunque no sirve de mucho, es que paradójicamente cuando las luchas sociales están muertas y no pasa nada, sin embargo hay una efervescencia literaria y una publicación de ediciones de todo tipo de hechos históricos increíble. Entonces hay un montón de cosas y de hecho en internet hay archivos en donde se pueden consultar todos los documentos de lo que era el Movimiento Ibérico de Liberación, los grupos antiterroristas, digo antiterroristas, los grupos de acción revolucionaria internacionalista, que eran los GARI, y bueno, y un montón de cosas, ¿no? Y las ediciones que tenía de mayo del 37, bueno, pues todo eso se puede encontrar, y eso, recordar la muerte de este hombre, y recordar también de gente más cercana, en este caso una mujer, que se han cumplido ahora mismo 2 años de la muerte de Berta Cáceres. Ah, de la muerte, sí. Es que hemos sutil, hablado aquí de la muerte, no, del asesinato de Berta Cáceres, cuyos mentores y ejecutores ya dimos aquí, pues gente del ejército y gente de las compañías estas que están allí, pues con tropelía contra la naturaleza, sí, por el tema de la construcción de pantanos y cosas de esa gente, también el Florentino Pérez por ahí en Costa Rica. Esta gente que se empeña en los derechos humanos en vez de los derechos de la empresa. No, de hecho no hablan ni de derechos humanos, hablan de esta gente casi directamente en defensa de la tierra y de esos pueblos que tienen, pues sí, ya naturalmente una comunión con la madre tierra, como ellos dicen, no separan las cosas como aquí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿alguna otra efeméride tal? Y si no, pues sí, el 8 de marzo, por supuesto. Comenta. 8 de marzo de 1908, en una fábrica de Nueva York, el textil Cotton, una huelga de mujeres que están encerradas en esa fábrica y para ser desalojadas ante su negativa, pues la policía utiliza ciertos artefactos que producen el incendio de la fábrica y la muerte de en torno a 150 mujeres. Ese es el origen de la lucha del 8 de marzo, de lucha de la mujer trabajadora y no... Y supuestamente cosas. También decían que estaban las puertas cerradas y no podían escapar. Sí, pero es que estaban... no, en este caso es que yo creo que estaban ellas, estaban encerradas en un encierro de protesta. Entonces, ajá, el desalojo fue por el método de incinerarlas in situ. Entonces, 146 mujeres que murieron en el 8 de marzo de 1908 en Nueva York, que ese es el origen de esta fecha del 8 de marzo. Y bueno, ya que estamos, tengo que decir una cosa también histórica y también muy castiza, pero sí que es del 5 de marzo, que es la fiesta de la Cinco Marzada en Zaragoza, que, para el que no lo sepa, tiene origen en una guerra civil, pero es en la Primera Guerra Carlista, uh-huh, un intento de toma de Zaragoza por los carlistas que fue rechazada por la gente de la ciudad y bueno, no vamos a entrar en un análisis profundo de la guerra carlista porque igual descubrimos que somos partidarios de los Zumalacárregui a estas alturas, pues sí, de la vida. Pero, no, realmente, pero bueno, lo pasa claro, que tenemos una idea distorsionada y una historia, claro, mira, que nos han contado, pero si empiezas a enterarte resulta que comparado con los liberales que les ponían enfrente, los carlistas, sinceramente, si ahora que te va a partir por alguno, pues nunca se sabe cómo los nazis y los aliados, ¿no? En este caso casi que los nazis eran más de otro lado, pero bueno, algún día hablaremos de esto. Bueno, pues eso sí que fue, eso es de hace 180 años, hace el 5 de marzo de 1838 fue, pero bueno, que también está ahí, en parte de que más allá de Zaragoza no se conoce mucho, pero allí es una fiesta con bastante repercusión, como recuerdo de aquello. Y bueno, pues ya con esto yo creo que podemos acabar con... Hemos empezado con los idus de marzo y acabamos con la Cinco Marzada. Así ahora que... vamos a comentar algunas cosas. Y de hecho, ya que está por aquí el compañero Paulo, que tiene aquí información por su pertenencia a cierto gremio. Sí, yo quería hablar del caso de Ramón Esono, que es Ramón Esono es un ilustrador ecuato-guineano, pero que lleva fuera ya, se exilió en 2012 y acaba de ser detenido fue detenido ya el 16 de septiembre del año pasado por hacer un cómic crítico con Teodoro Obiang, con el presidente barra dictador. Pero estaba él allí en Guinea cuando él estaba en Guinea. Él se exilió en 2012. El problema, sí. Y esto es muy curioso, porque en realidad a mí me hace pensarnos sobre cómo las cosas tienen repercusiones. Él está casado con una mujer española y es hijo, padre de una niña española, y la mujer trabaja en la Casa Cultura Española, entonces es parte del cuerpo diplomático español. Con los recortes en el Ministerio de Exteriores del gobierno del Partido Popular, se perdió una costumbre que había, que era que los visados de la familia directa de los trabajadores de los miembros del cuerpo diplomático español los tramitaba directamente el ministerio. Esto desapareció, entonces ya a él, a pesar de ser marido, no le tramitaron eso, entonces tuvo que venir a Madrid porque estaba ahora en Latinoamérica, se tenía que ir a El Salvador y necesitaba renovar el visado. Se vino a Madrid a la embajada. En la embajada de Guinea Ecuatorial le dijeron que no lo podían tramitar desde España, que tenía que volver a Guinea. Él sabía que eso era un riesgo, pero volvió porque no tenía otra opción de seguir viviendo con su mujer o de vivir fuera de su país, al que no podía volver. Entonces fue allí y en cuanto llegó allí, ya rápidamente lo delataron. Lo detuvieron junto a dos españoles que fueron liberados a las 16 horas o a las pocas horas, y él se quedó encerrado acusado de blanqueo de dinero, de que en el coche de su hermana habían encontrado unas bolsas con dinero, etcétera, etcétera, que era claramente... Pasa algo. Parece que pasa aquí algo. Ahora, ahí, ¿está ahí bien ya? Sí, ahora. Vale, sí. Entonces, fue una acusación en falso, pero a pesar de eso, lo han tenido, pues fíjate, casi 6 meses en Black Beach, en Malabo, que se dice que es una de las peores o la peor cárcel de África. En esa cárcel murió por torturas un chico de 22 años este mismo año, hace unos meses. Y este compañero ilustrador, que como digo, está en la trena por hacer un tebeo, vamos más a, ni menos. A ver, ¿por qué suena mal esto? ¿Tú? Pues no sé, pero ¿desde ahí se oye bien? Yo no oigo nada. ¿No oyes nada raro? Es que va y viene. Si no... Podemos hacer un cambio de micro. Lo hacemos aquí, la sexta del directo, como se dice. A ver, a ver. Coge el amarillo. A ver. Ah, no. ¿Ahora bien? No. A ver, ¿ahora? Sí. ¿Y a mí también? Sí, yo ahora oigo bien todo. Vale, pues venga, a ver si... Bueno, el caso. Que justo, el juicio fue el lunes pasado. Como la fiscalía no tenía prueba alguna de aquella patraña que se inventaron del juicio de dinero. El juicio sobre el supuesto dinero que tenía escondido, sí, que era un montaje. Sí, esa era su acusación oficial. Vale. O sea, incluso los policías en el interrogatorio le dejaban caer una y otra vez que por qué hacía esos dibujos y tal y cual. Pero la acusación oficial iba por otro lado, porque no consiguieron meterle nada de injurias contra el gobierno y tal y cual. Entonces lo único que le metieron fue esta patraña, en el juicio quedó desmontada y esperamos que salga pronto. Nosotros desde España, varias asociaciones, una en la que yo estoy, que es la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid, y otras muchas, llevamos dando un poco guerra y batalla para intentar colocar el tema en medios, sobre todo porque no solo es un marido de una española, el padre de una española, sino que además es su problemática está en Guinea Ecuatorial, que es un socio comercial español, donde José Bono tiene intereses, donde ¿cómo se llama este ministro? Moratinos, en el año 2009, comentó que era un ejemplo para África y tal, y cómo había un blanqueamiento absoluto por parte de la democracia española de la dictadura que es, vienen a llamar democrática guineana. Entonces, gobierno presidencialista, que dicen algunos finalmente. Fíjate tú que buscando información sobre la prisión de Playa Negra, adivina quién fue su alcaide en sus tiempos mozos. Fue Obiang, ¿no? Obiang. Fue Obiang, sí, claro, sí. Sí, sí, ahí es que el bacalao se lo reparten entre cuatro, en verdad. O sea, pero de hecho, el desencadenante de todo esto es que... Es un cómic que se llama La pesadilla de Obi. Es un cómic que aparte es una autoedición. O sea, es una cosa que publicó él. Por su cuenta, o sea, no está comercializado oficialmente, digamos, y del que se sacaron, pues nos lo dijeron, pero creo que eran como 1.500 o menos de 1.000 ejemplares, o sea, muy poquito. Y eso bastó, claro, cuando uno es un sátrapa y un terrorista, pero tiene la sartén por el mango, pues no le gusta que le tosan, ¿no? Y eso que dicen de que el rey está desnudo, pues al rey no le gusta que le digan esas cosas. Y como tiene poder y mucha inmunidad en su país, pues pero bueno, aprovechó para castigar. Y cuando dices que lleva unos mesecillos, tampoco es tanto, que aquí por decir tres paridas a cualquier rapero claro, le meten 3 años. Ese es el tema, ¿no? O sea, que nosotros, a ver que, cuando empezamos que un poco tú, esta batalla, ahora de repente nos vemos en la tesitura de, joder, es que dentro de nada ya no nos vamos a poder ocupar de nadie que hayan detenido en Turquía o en Egipto o en tal, porque es que ya lo tenemos en casa. Es que ya lo tenemos en casa. Sí, nunca se llegó ahí, pero sí. Pues... dejar de hacer declaraciones tan explosivas, no vaya a ser que saltéis por los aires como el presidente de gobierno... Almirante Carrero Blanco, que gracias al Tribunal Supremo podemos seguir haciendo mofas y befas. Porque... bueno, sabéis que ha escrito la familia, ¿no? Para pedir, en el ABC ha escrito pidiendo disculpas públicas a Cassandra, una tuitera, que decir tuitero es como decir señor, porque Twitter tiene todo el mundo y tampoco es una profesión en sí misma ni nada. Pues esta chica que hizo unos chistes sobre Carrero Blanco, pues la familia... bueno. Es para leerlo, el artículo, en plan de... porque no has pensado en el dolor que hay detrás de no sé qué y de no sé cuánto y nosotros un calvario que ya hemos viendo, que es como... bueno, bueno. Vaya, par de huevos hay que tener para ser hijo de Carrero Blanco y a una tía que la van a meter... han estado a un pelo de meterla en la trena por reírse de un fascista asesinado, que es como una de las pocas cosas en las que todo el mundo estaba de acuerdo, que bueno, aquella bomba, bah, ni tan mal, ¿no? Era como... y eso es tremendo, es tremendo. Sí, porque solo aplaudieron hasta todos los demócratas para condenar la violencia. Eso fue una en cosa su día que, bien que brindaron todos. Era una cosa que, de hecho, yo creo que legitimó mucho a ETA en su momento, ¿no? Sí, era como, bueno, este no nos parece mal, al fin y al cabo... bueno, pero de todas formas, ya claro, lo que tiene también todas estas, precisamente todas estas leyes de específicas para el tema de las víctimas del terrorismo, etcétera, pues claro, allí era caja única, basta que te mate ETA para ascender a los altares, y no quiero con esto hacer tipo de bromas ni sobre el vuelo de Carrero ni sobre su catolicismo. Hay un nivel muy alto aquí de humor, Y recordemos pues el señor aquel comisario famoso, Manzanas, ¿no? Melitón y tal, que bueno, sí, pues que claro, que su familia es víctima del terrorismo, claro, y está cobrando por ello. Y pues tienen ventajas en presentarse en oposiciones, sí, lo comentamos aquí, etcétera, y medallitas y tal. Comentamos hace pocos meses, que la señora Cifuentes sacó una ley para, como siempre, pues todavía más ayudas y ventajas a la víctima del terrorismo, una ley que empezaba en el año 1960, yo no sé cuándo, que claro, que cogía... o sea, retroactiva, ¿no? Sí, sí, una retroactiva, cosa que nunca lo hacen, pero en este caso, como era para... y que, claro, pues cogió, por ejemplo, a Melitón Manzanas en ese caso. Bueno, para que no lo sepa, Melitón Manzanas era un famoso policía torturador, o era comisario... No, hacía interrogatorios muy hábiles. Sí, bueno, que fue finado por la ETA en su día. Bueno, que Melitón Manzanas, lo que ya, como hay que volver a tirar de historia, una de sus partes de originales de carrera, pues aunque fue asesinado en los años 60, pues él había ingresado en el cuerpo unos cuantos años antes, tan antes que había colaborado con la Gestapo, que ocupaba la frontera franco-española en el País Vasco durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos, lo que en otro país hubiera sido juzgado por colaboracionismo con los nazis, pues aquí ya les dan medallas y subvenciones póstumas, ¿no? Y se les considera víctimas de lo que sea. Ese era Don Melitón. Curioso. Bueno, pues eso. Lo que hemos hablado ha sido en formato del caso de este señor. Lo único que no comparto de tu disertación ha sido cuando parecías quejarte por el recorte del PP a los gastos diplomáticos, porque por mí les podían poner a todos en la RUE, a todas las embajadas, embajadores, a todos esos parásitos. Lo que quería poner de manifiesto es cómo final esas... a mí no se me había ocurrido jamás claro, pensar que le afectó... qué consecuencia ha acabado teniendo el que un marido de una diplomática no pueda tener acceso a esa... sí, a ese beneficio y tal, y tenga que irse a su país. También lo malo es que los beneficios de unos y prebendas y los lujos los siguen pagando otros. Ahí ha quedado el caso también. ¿Tienes alguna...? De la asociación tuya que has dicho era Forges, ¿no? Has comentado Forges era... sí, Forges, que acaba de morir hace poquito, escasa semana. La Asociación de Ilustradores. Era miembro, no fue miembro fundador de la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid, que se fundó en el 86, si no me equivoco, pero creo que era el miembro número 29, o sea, estaba ahí. ¿Y Bañez no es, por curiosidad? No, porque no, es de Madrid, entre otras cosas, es de Barcelona. Es de Barcelona. Bueno, porque hay otra asociación, hay cuatro en España, hay la APIF en Valencia, APIC en Cataluña, la del País Vasco no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí. Y la de Galicia, que es AGPI, y la de Madrid. Bueno, pues dicho queda. Ahora vamos a comentar ahora una noticia que nos ha llegado, nos habéis mandado un oyente del programa. Lo llamábamos un colaborador externo. Sí, exactamente. Un corresponsal de la Contratertulia en el norte. Nos ha mandado una noticia, nos ha enlazado y sí queríamos hablar con ella, vamos a hablar de ella. En este caso, pues es de la muerte de una persona, de un trabajador, por excesiva carga de trabajo. En este caso, este hombre, pues además hablamos hace no mucho aquí del tema del suicidio y hablamos también, se suicidó, ¿no?, quemándose a Lobonzo. Comenta un poco la noticia. Dice la noticia: cárcel para dos empresarios por la muerte a Lobonzo de un chofer de Lasarte, Oria. Dice, la audiencia revoca una solución anterior y se impone 2 años y 6 meses. Bueno, si hubieran puesto un Twitter sobre el tema les habría caído más. Sí. Un tuit. El Tribunal de la Sección Primera les impone también la obligación de indemnizar con 117.000 euros a los familiares del conductor fallecido. Pues son dos empresarios de transporte que pues han sido considerados responsables del suicidio de este trabajador por condiciones de presión laboral. Dice, los empresarios suscribieron en los años 2012 y 13 3 contratos con la víctima, Daniel FH, de 41 años, para que desempeñara el cometido de conductor con una jornada laboral de 40 horas semanales. La Fiscalía de Guipúzcoa y el letrado Javier Sánchez, que ejerció la acusación particular, mantuvieron que la empresa, abusando de la situación de carestía, aprovechándose del miedo que tenía el conductor a perder el trabajo y además vulnerando lo dispuesto en el contrato laboral, le asignaron una ruta diaria de lunes a sábado que comenzaba en Irún, continuaba en Beasain y Vitoria y finalizaba en Benavente Zamora, y eso solo era la ida. A la vuelta debía realizar el mismo recorrido. De esta manera, el conductor salía cada día de su domicilio a las 18 horas para media hora después iniciar su trabajo en Irún. Tras recorrer la ruta establecida, el fallecido llegaba de nuevo a su casa a las 9 y cuarto de la mañana. El trabajador, por lo tanto, recorría 900 kilómetros diario, conducía más de 10 horas, y ello sin tener en cuenta los tiempos de carga y descarga en cada población. Asimismo, sostuvieron que con dicha jornada laboral, los acusados, dos hermanos localizados radicados en San Vicente de la Barquera, abusaron de la situación del fallecido. Afirmaron que la jornada superaba notablemente las 40 horas semanales, de manera que infringieron no solo lo pactado en el contrato, sino también lo dispuesto en el convenio colectivo del transportes, y que las condiciones le produjeron un agotamiento físico y dificultades para conciliar el sueño. Además, ante el empeoramiento de la situación, llegó a perder 15 kilos de peso. Dado su estado, el conductor se dirigió a un centro de salud mental donde le recetaron diversos fármacos. Además, la doctora le recomendó la baja, pero Daniel se negaba por la necesidad que tenía de trabajar. Así, el 23 de noviembre del 2013, Daniel detuvo la furgoneta ante la entrada del casco urbano de Villafrades, salió del vehículo, se roció con gasolina y se pegó fuego. Bueno, pues esto es a lo que llegan las condiciones. Eso es laborales. La recuperación económica. No, y esto es, mira, el otro día, ¿dónde era? Pues te tuvieron por aquí en Madrid, no sé si era en el local anarquista Motín o algo así, una charla que era El Trabajo Mata, que parece que es una exageración, que El Trabajo Mata. Sí, pero habéis visto las estadísticas, ¿no? De cuántos fallecidos al año hay por causas directamente laborales. Sí, por accidentes laborales. De hecho, hace poco aquí hablamos del repunte que había habido en la Comunidad de Madrid, si estuvimos hablando del tema, pero no mata, para empezar, en accidentes laborales, y mata, pues con lo que hemos visto. El otro día hablamos de los suicidios en el trabajo, cuando hablamos aquí, estuvimos con el hombre este, con Redores, hablando del suicidio. La gente, claro, sobre todo con unas condiciones de una carga excesiva de trabajo, de una presión excesiva que les lleva, claro, ante el chantaje económico, claro, donde demuestra que las clases sí existen, aunque digan que no, este trabajador, este que depende de su trabajo, depende de sus manos, no tenía, y luego encima pasando por aquí, por lo que podríamos llamar matasanos, cuando no ciertos asesinos de la psiquiatría, pues encima le atiborran a pastillas y para que siga haciendo lo mismo. Está claro, yo no creo que tenga que hacer ninguna carrera de psiquiatra ni de nada para, si ese, yo escucho a ese hombre, saber cuál era su problema, que era el trabajo que tenía. El trabajo, sí. O sea, el tema de darle pastillas encima y psiquiatrizarle para que aguante la misma jornada de trabajo con las mismas horas, pues eso acabó como acabó, entre otras cosas, ¿no? Porque eso no es ninguna solución. O sea, ¿qué es eso esto? Eso mismo lo comentaba. Le podían haber dicho que se leyese unos libros de autoayuda y según iba conduciendo de vuelta 200 kilómetros carteritos de estos puestos para ir de la vida es bella, hoy es un gran día, si quieres, todo es bonito, mañana amanece y cosas de esas, ¿no? Pero sinceramente, o sea, el problema es el problema. Eso mismo lo comentaba mucho Guillermo Rendueles en otras intervenciones que ha tenido, que he estado viendo por ahí, que decía, vivimos en la era de la psicología y aquí lo que necesitamos no son más psicólogos, son mejores sindicatos. Como en realidad son las condiciones laborales muchas veces las que... ¿Puedo contar una anécdota personal? ¿Eso se vale? Si no es muy verde, sí. No es nada verde, es bastante triste. Entonces, no. Un amigo mío ha llevado a su padre el otro día por un ictus al hospital y me decía sorprendido, dice, tío, he flipado de lo joven que era la peña allí, en la zona de la UCI de cuidados por infarto cerebral y tal. Y pues claro, yo me imaginaba que sería pues toda gente muy mayor. Y hablando con la médica, nos dice la doctora, no, es que en vuestra generación, que mi amigo es más o menos de mi quinta, dice, en vuestra generación. ¿Y cuál es ese? Y dinos qué tierna edad. 22, 23 aproximadamente. En cada pata. Bueno, decía, la enfermedad de vuestra generación no es el cáncer como parece, es el estrés. Y hasta lo que yo conozco de la vida, uno de los factores claves, si no el más importante del estrés, es el trabajo y la presión a la que nos someten, ¿no? Para trabajar. Y también con esto, el otro día también me quedé muy sorprendido por, buscando curro. Yo soy autónomo, entonces tengo que estar buscando curro constantemente. Fui a escribir a un puesto para storyboarder en una compañía, creo que era irlandesa, no me acuerdo muy bien. Que hacía falta ser muy desagradable, ¿no? No, en lo que se llaman los skills, o sea, las aptitudes que debes tener para optar. Si no te importa, yo no sé, yo es que no sé inglés y no sé qué es storyboarder. Storyboarder es el que hace los storyboards de una película. Los storyboards, unos dibujitos que hacen antes de rodar la película. Un TVO previo. Exactamente, como el TVO previo a la película. Los bocetos de la peli, ¿no? Así hablando... Sí, algo así. Da igual, sí. Eso es lo de menos. El caso es que dentro de las especificaciones decían técnicas... no suicidarse, si, ¿no? Que si, no, eso no decía nada. Que si tienes que tener 5 años de experiencia en tal, que si dominar este programa, este otro, etcétera. Los dos últimos frases, los dos últimos puntos eran tener una gran tolerancia a la presión en el trabajo y ser capaz de cumplir fechas de entrega... muy rápido. Sobrevenidas y cortas, ¿no? Es decir, lo que venían a decir es tienes que soportar estrés. Que eso, claro, no suena mal, ¿no? Pero si tú dices tienes que soportar cáncer de pulmón por trabajar aquí, dirías, joder, ¿dónde vais? O sea, qué mierda de... O tienes que tener tolerancia a la radiación porque vas a estar manejando uranio empobrecido y tal. Y sin embargo, el estrés es esa enfermedad laboral que damos como por fenomenológica, ¿no? Es lo que hay, es así. De hecho, recuerdo la última vez que me hice un... ¿cómo se llama esto? Un reconocimiento médico en una mutua del trabajo. Varias de las preguntas y todo el tema eran relativas al estrés, ¿no? Claro. A la carga de estrés, no sé qué, y te ponían luego unos resultados en base a, pues, a la supuesta carga propia de estrés del trabajo y a tu capacidad para soportarlo, ¿no? Que por ahí... Por ahí claro, los pero en tanto en cuanto lo sigamos soportando, sí, pero bueno, tanto que más... Yo tampoco llamaría... estrés a ciertas ansiedad, cosas. Ansiedad, ¿no? Sí, no, me refiero a una jornada laboral despiadada y extenuante. Bueno, sí. O sea, ya no es cuestión de estrés, es que este hombre le tenían conduciendo 12 horas, se acostaba y no le daba tiempo casi ni a recuperar el sueño, encima descargando y corriendo de un lado para otro, pues como mucha gente de la que ves ahora, repartidores que tienen que hacer unas rutas y que van asfixiadas totalmente y que son falsos autónomos. Y que son falsos autónomos y que directamente ya no la empresa se desentiende por completo y van a destajo. Es como yo digo, cuando un negro estos que nos ponen en las pelis de las plantaciones de algodón le tenían ahí colgando, dando el latigazo, estaba sufriendo un estrés también muy grave, ¿no? Está muy estresado el hombre. Te equivocas, está recibiendo el reglamento de régimen interior de su empresa. No, y completamente legal. Está bien estrés, pero que a veces no me gustaría que estrés acabara siendo un eufemismo de lo que son condiciones de explotación insoportables, por lo menos para mucha gente. Porque claro, ellos te van a ir apretando. Hay gente que igual aguanta eso, pero hay gente que no lo aguanta. Y hay gente que aguanta menos. Hay gente que por eso hay mucha gente que acaba con depresión, acaba con lo que sea y acaba... Claro, es que... Y encima aprovechándose de la situación esta de falta de trabajo y de oferta-demanda, me refiero de empleo. Como hay poco empleo, hay que empeorar las condiciones y hay que ir en la subasta de quién recibe menos. Más barato. Que pues es que lo que pasa son estas cosas. No, iba a decir, he entrado en una sede institucional y estatal de la sede del empleo del Gobierno de España para ver el informe del avance de los datos de accidente de trabajo mortales del año 2017 y aquí aparece que son 618 personas muertas en accidentes mortales laborales, de las cuales 484 en jornada de trabajo y 134 en ruta, in itinere, ¿no? Que son pues en torno a cerca de un 2% más que el año anterior. Entonces, bueno, claro. Pues... Y de esos... 461 varones y 23 mujeres en el puesto de trabajo, y de los cuales más de 200 son por infartos y derrames cerebrales, ¿vale? Luego hay otros cuantos de atrapes, caídas, etcétera, pero bueno, esto de los infartos y derrames cerebrales imagino que sí que se podrían relacionar con este tema de las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, todo se puede relacionar, porque un palé que se te cae encima, o una carga que se te cae encima, eso es una falta de rigor, de medidas de seguridad, de control, etcétera. Sí, toda mi experiencia cuando he estado en tajos así era como de, madre mía, o sea, aquí no muere más, aquí no pasa nada más. Por una cuestión de estadística, pero es una... Sí, sí. Pues eso es lo que hay. Y recordad sobre todo eso, aparte de lo que decía este hombre de los sindicatos, no existen, no es que no existan sindicatos, sino que hay unos sindicatos que lo que son directamente del Ministerio de Trabajo. Ahora mismo no hay sindicatos que funcionen, o si los hay son funcionan perfectamente para lo claro, que depende para los intereses refiero, de aquí. Pero para los intereses en general de los trabajadores no lo hay, porque si realmente hubiera sindicatos que funcionasen realmente, digo yo que habría más gente trabajadora que estaría en ellos. ellos. O sea, que ahora mismo ni los que evidentemente son sindicatos amarillos, traidores, malos y desgraciados, tipo mayoritario de comisiones, UGT, CES y esto, tanto como otros sindicatos más pequeños, no la CGT que ya mediana, sino CNT y otros sindicatos pequeños, pues realmente, desgraciadamente, la gente... Y las condiciones de trabajo, sobre todo, que hay de esta precarización, de esta que todo ya no está la gente como antes, ¿no? Esta gente de Vitoria, la mayoría eran trabajadores, que era una comunidad de trabajadores en sus empresas que se conocían de hace tiempo, que podían hablar, que tenían cierto contacto entre ellos ya. Pero eso, la adscripción, claro, la adscripción está a la empresa, pero arraigo. Claro, un arraigo, cosa que ahora ya no existe, no existe, porque ahora todo el mundo, ahora tú te pasas seis meses en un sitio, no se puede hacer una paro. Claro, ya no se puede. Y aparte, que esta gente, además, no, la gente ahora tiene un. Ha habido una. Absoluta fractura, porque, o sea, todo eso, toda esa tradición de lucha ha desaparecido, se ha extinguido total y absolutamente, no hay nada. Entonces, no, tampoco hay de dónde mamar esas experiencias de lucha. Entre unas cosas y otras, pues... Hombre, bueno, por parte de la formación, cuando había las, yo qué sé, las trabajos para toda la vida, la grande industria pesada, con pues entraba y pues de lo que, aparte de recibir collejas el aprendiz y llenar el botijo, pues también veía, pues oía las batallitas de las huelgas, claro, del 73 o de la del 54, de lo que fuera, y bueno, pues había también una formación en todos los aspectos, ¿no? Ahora, si estoy 15 días en una de comida rápida, 20 días en la campaña, claro, de invierno de una rebaja de unos grandes almacenes y tal, pues lo más que llegaré a conocer es el nombre de pila de uno, que se me olvidará el mes siguiente, y poco más, ¿no? Y sobre todo que antes, aparte de que la gente, los trabajos eran más duraderos, se puede decir que en general era una época en la que era más fácil encontrar un trabajo. Podías, si dejabas un trabajo, encontrar otro. Pero ahora mismo, con estos años que ha habido de tanta desesperación, de la gente con las hipotecas, que pierde la casa, que tiene que mantener la familia, que todo eso, claro, encima coges una cosa y ya sabes, sí, tú puedes protestar, pero con todas las reformas laborales que ha habido una detrás de otra, la mayoría propiciadas por la izquierda y por el Partido Socialista, y con todas las leyes de huelga y con todo eso que hay, ¿no? Y sobre todo las reformas laborales, quiere decir que en cuanto digas mood, vale, no sí, te van a decir nada, pero a ti no te van a renovar en los contratos que hay ahora, que son renovaciones cada 4 días. Entonces está claro, ¿no?, que la situación es difícil. No, desarma completamente la capacidad. Y que está claro que la situación nos desarma, pero está claro que cada vez está más claro que hay que armarla. Que también nos desalma. Y que hay que armarla. Y hablando de que nos desalme, eso es cierto, para mí era una de las cosas más terribles que he observado siempre, ¿no? La falta de, o sea, la identificación del currito que tú dices. En Galicia tenemos un dicho que dice: mexan por nos y decimos que chove. Que es sí, como, aquí también se dice. Claro, pues pero si en, te mean pero por en castellano, encima, eso. ¿Qué menos que ser consciente de que eso nos lluvia? Sí. Pero yo sí me he encontrado mucho eso en gente, compañeros de trabajo, que tenían absolutamente identificados los intereses de la empresa como suyos propios. Hasta niveles de... Aquí se dice que, ¿qué te crees, que vas a heredar la empresa? Claro, claro, claro. Hasta ese nivel de decirte, no, ahí no se puede poner una pegatina porque esto es de la empresa, tal. O como, si veo yo un póster que pones ahí, lo arranco yo porque eso no se puede hacer porque lo dice la normativa. Eso es lo que le decía y yo. Y claro, tú dices, pero si eres un muerto de hambre, tienes un contrato igual de malo que el mío, gilipollas. Y además tienes un hijo, colega. O sea... No sé. Eso le decía yo cuando salía detrás de mí el de la cabina de cobrar los billetes del metro, cuando lo había. Salía, cuando te colabas, que salía, digo, ¿pero qué pasa? Que es que te lo van a quitar. Te estoy robando a ti. Casi que te impaste a darte que me cuele yo en el metro si no tengo un duro. Salía aquí liándola. Ahora ya no puedes salir a liarla porque ya. Les han quitado y han puesto una máquina expendedora de billetes. Y de joder, parece que se han quejado menos que de lo que se quejaban de que me colara yo. Tú dale tiempo a la robotización para que salga la máquina expendedora persiguiendo. Te salga un dron. Un dron ahí lanzando tasers. No, no demos ideas, por favor. Tiempo al tiempo porque. Oye, sabéis que los drones están, vamos, que está por todos lados. La DGT ahora, para vuestro espanto os digo, que ha cogido ya no sé cuántos drones que está probando con ellos para que ya soltarlos por ahí con un dron de eso, no sé lo que costará, pero a base de cascar multas en cualquier eso lo rentas, o sea, eso lo amortizas. Sí, sí. Y además ese, porque el helicóptero todavía lo puedes ver, pero ese ya... ¿Te crees que es una golondrina gorda? Sí, pues calla, que no, te cazan. No sé si llegué a contar aquí mi experiencia... Con un dron. Con drones. Con drones. No. Hace no mucho. Con pues, bala. No, con baladrones, no. Con baladrones sí, tengo bastante experiencia. Con baldragas también. Bueno, pues estaba simplemente por ahí, como a mí me gusta ir por el campo viendo bichos, plantas y cosas, me entiendo de ello y me gusta y tal. Estaba por ahí, un sitio tal, me pitaba unas jaras en el monte ahí a tomar por saco, que estaba por ahí, acercándome por la parte de atrás traicioneramente a unas buitreras que había visto. Que, por cierto, volví el otro día por segunda vez y ya habían puesto huevo los buitres. Pero bueno, me acercaba por ahí y estaba por unos jarales yendo a unas pues, antiguas tenadas de estas de cabras que están... Y de repente, empiezo a oír un zumbido y claro, yo estaba alarmado porque yo miraba, no veía nada. Y creía que era un avispón asiático. Claro, no, un avispón, sino me parecía que era como un enjambre. Que vamos, que no pasa nada porque en el campo yo estoy acostumbrado y muchas veces no era el caso porque no era época, pero en primavera, por ejemplo, cuando te levantas y están por las mañanas, oyes unos zumbidos que a lo mejor que hay ciertas flores que están y cientos de abejas y se oye el zumbido. Era un zumbido igual y yo no sabía lo que era y de repente cuando miro un dron de estos, que es como una cámara así redonda con cuatro hélices, ahí que se acercaba y poniéndose encima, ahí en mitad del monte, en mitad de nada. Digo, ¿pero es tú? Digo, ¿pero y no le arreaste un cantazo con tu onda? Pues no, porque no tenía onda y estaba bastante lejos y aparte no había cantos de ahí, pero yo lo que hice, empecé a moverse y lo que hice fue cogí, me metí por ahí, me medio escondí ahí detrás de la pared que había hasta que se largara porque, y digo, pero esto claro, encima es increíble porque tú estás ahí. No es una cosa que digan, no, es un helicóptero de tal. Es una cosa. Además, ¿y quién lo lleva? ¿Quién es? Luego pregunté. Que lo mismo es el Seprona, lo mismo es el Boyer de la zona. Pregunté en la zona, me dijeron, no sé si puede ser, que si los de tal para la caza, que si la Guardia Civil, que vamos, todo el mundo decía, pero nadie sabía que puede ser. Y estás por ahí, de repente aparece un bicho eso y dice, pero ¿quién coño te está viendo ahora? ¿Quién te está vigilando? Es que es increíble el control al que se ha llegado. Sí, y no, que George Orwell desde luego era un pringao, no tenía imaginación ninguna. 1984, eso nada. Te cata minutos, eso no es nada, vamos. No, pues lo dicho, Deja de introducir el pánico en esta pobre población, que va a haber drones en todas partes donde solo hay pequeños aficionados ¿cómo se llama esto? A los aviones teledirigidos. Bueno, y sobre todo eso, también por lo menos quiero dejar claro yo aquí, porque a veces hablamos de cosas como el otro día, la libertad de expresión, ¿no? Que si metan en la cárcel, que si no metan, que si la ley de tal, la ley de cual, aquí no vamos a hablar, desde este programa de luego no vamos a hablar de poner más leyes, ni recomendar qué leyes hay que poner, ni hablar de mejoras de leyes, ni nada semejante. Hombre, denunciaremos lo que nos parece evidente, que metan a alguien en la cárcel por dar una opinión, por cantar una cosa, por rapear algo, aunque seas un rapero malísimo y digas tonterías como el Pablo Hasél ese, ¿sabes? Pero que te metan en la cárcel por eso. Bueno, eso es cierto, pero también hay que entrar en su honor y decir que por lo menos sostenella y no enmendalla y que no se ha dejado abucharar. No, de hecho lo primero que ha hecho ha sido retuitear las frases textuales por las que constan en la condena como hecho de acusatorio, como se diga. Y yo, que soy un fiel oyente de RNE, Radio Nacional de España, todas las mañanas, ese es mi café despertador. Y te produce los mismos efectos laxantes que el café de la mañana. Te produce efectos furibundos. En la mañana de él, no sé si fue el lunes es hoy o el viernes, creo que fue el viernes, uno de estos días, pero hace muy poquito, la primera noticia nacional, o sea, después de hablar de lo de Siria, que no sé qué, de lo de Donald Trump que había dicho no sé cuánto, la primera noticia de ámbito nacional era que el rapero Pablo Hasél ha vuelto a decir por Twitter las mismas frases que lo que no. Es como dices tú. Guaca, o sea, es muy demencial. Y para mí lo más grave ya no es eso, porque bueno, al fin y al cabo, los poderosos siempre han tenido esa capacidad. Lo grave es la facilidad con la que la gente acepta que, bueno, que es que ha dicho barbaridades. Asume el mensaje. Que es como, claro, pero si es que barbaridades pues, ha dicho, pues, sí, pues vale, pero las ha dicho. O sea, las ha cometido. Sí, aparte, vamos, no quiero retomar el debate de la semana pasada, pero recordar. Pero no sé, por ejemplo, con el tema ese de los atentados de ETA, que había atentados de todo tipo, con lo de Miguel Ángel Blanco, con lo de los chistes que había, que me acuerdo yo de muchos, de Irene Villa, sí. ¿Sabes? Que hacía que era. Y Irene Villa era. Eso fue en mi barrio. Y no es por nada, pero cuando fue el atentado de Irene Villa, que en la época, pues todos los grupos fachas y fascistas de todo Madrid, cuando como hubo el atentado en la zona, que es lo que hacían, se fueron a toda la zona, llenándolas de pintadas pidiendo la pena de muerte. Uh-huh. ¿Y quién tuvo que ir a quitar esas pintadas a pleno día? Pues lo hicimos nosotros, chavales anarquistas de ahí, que nos empezamos a juntar y éramos los que íbamos y quitábamos todo eso. ¿Y quién fue? Que eso poco a veces ha pasado. ¿Quién fue a la manifestación por contra el atentado de Irene Villa? Que imaginaros qué caldo de cultivo había ahí. Claro, era todo porque fueron miles y miles de personas, pero por supuesto estaba todo el facherío y todos los grupos ultras de Madrid. ¿Quién fue allí repartiendo un panfleto contra la pena de muerte? Pues fuimos nosotros, escrito por mí, por cierto. Son cosas que. Entonces, pues sí, yo también me contaba y me reía con los chistes de eso de Irene Villa y que es humor negro, como hemos dicho. Y entre otras cosas. Es que y Irene Villa, para colmo, no es eso. Es que nosotros también en su época repartíamos, pues eso, propaganda, panfletillos, cosas que hacía nuestro colectivo, que era un colectivo autónomo totalmente libertario, en un sitio que era el Colegio Lourdes, por ejemplo, que estaba cerca de un centro social ocupado nuestro. Y allí, adivina quién era alumna que yo la llegaba a enterar de mi mano algún panfleto. Irene Villa era alumna de ahí. O sea, son curiosidades, pero digo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es esto de los chistes? Como, ¿qué es eso? ¿Que alguien se cree que es que nos parece bien que pongan una bomba y mutilen a nadie, menos a una niña inocente? ¿A quién se le ocurre eso? Otra cosa es que hagan los chistes que sean. Es que no tiene nada que ver una cosa a otra. Y quien quiera entender lo que lo entiende y quien no, que no. Desde luego, por mí que la gente haga los chistes, que le dé la real gana, está claro. Sí, el otro día comentasteis una cosa que me pareció muy interesante y muy, muy buena. Precisamente a raíz de esto, bueno, a lo mejor es repetirnos, ¿no? Pero dijisteis, que ya lo habíamos hablado alguna vez, de que por nuestro lado, digamos, que es como que, claro, es que a los fachas no los empuran, ¿no? Y es como, pues coño, pues claro que no, es que no hay que empurarlos por muy fachas que sean, por decir movidas, que canten lo que quieran, ¿sabes? Déjalos que canten. Está la claro. Movida no es esa, la movida no es... Pues sí, el tema es delegar. Sí, está sí, claro que claro. Si el fascismo llegase a ser un problema real, el fascismo de toda la vida, que ahora hay otro problema que se llama la dictadura parlamentaria, la democracia, hay cosas peores como Podemos y estos proyectos de engañar a la gente y hacerles creer de nuevo, recobrar su fe en el sistema y en la democracia, pero si los fachas de estos pudieran llegar a ser un problema, y de luego, la manera de pararlos no sería lamentándose y llorando a las autoridades para que les metiesen en la cárcel cada vez que dijeran algo. Sí. Esa no es manera de parar ni al fascismo ni a nadie. Sería directamente con la organización, la movilización de la gente y la gente que pudiese ganar o perder esa batalla. Pero no, es que claro, ahora ya nadie emprende ninguna... con su propio compromiso y con lo de su... Como que no, emprende una campaña de recoger firmas en internet para que el Estado tome las medidas oportunas. Nadie emprende ninguna lucha que se pueda decir real, ni ningún compromiso que no sea, parece ser, hacer alguna recogida de firmas o súplicas al poder para que haga esto, deje de hacer esto o haga esto aquí o haga esto allá. Pero todo es pedir y pedir y pedir. O sea, la gente ha perdido la fe en sí misma y en su capacidad de hacer cosas, en lo que es la autonomía y la capacidad de las personas que tenemos... aunque la tengamos atrofiada y sobre todo gente que no la desarrolle en su vida, pero podemos hacerlo. Otra cosa es que no se hagan. Y desde luego que el sí se puede, que nos hagan creernos que sí se puede, que ir a votar si ya lo sabíamos. Que si sabes que eso tampoco era noticia, joder. Bueno, tú espera, no demos ideas. Pero bueno, y nada, y sobre todo, pues eso, decir eso, igual que aquí, el trabajo asalariado, está claro, esas condiciones eran una mierda de condiciones, pero es que lo que es una mierda, desde luego hay que recordar lo último, que lo que es impresentable, aunque nos han hecho creer que es el estado natural del ser humano, es el trabajo asalariado, la dominación capitalista, la explotación y todo, es que esto... ya de por sí, eso es lo que hay que impugnar, ¿no? El conjunto completo, no quejarse de una cosa muy exagerada aquí, no, que aquí encarcelan a uno por decir dos paridas, no, que es que aquí este se ha quemado porque le han explotado hasta no sé cuánto, ¿no? En sí, el mundo que vivimos es una mierda, y es una mierda porque es en beneficio de unos pocos, tiene a la mayoría de la población sometida, explotada, y a la mayoría del mundo viviendo unas condiciones y sufriendo unas condiciones de mierda, y arrasando el planeta, destrozando las culturas, destrozando los pueblos, provocando emigraciones, éxodos, asesinando, matando y haciendo de todo. O sea, esa es la realidad, el todo. Y el todo siempre tiene que estar ahí, por eso lo recuerdo, porque detrás, quiero que no se nos malinterprete a veces, ¿no? El todo ese no hay que olvidarlo. Y entonces el trabajo asalariado y el trabajo mata, está claro. El trabajo, como dijo, ¿cómo se llama esta mujer? Que estuvo aquí, una francesa en la guerra civil, Simone Weil, ¿no? Que tiene un escrito. Ah, que estuvo aquí en España en la guerra. Sí, estuvo luchando. Ah, pensé que decías en la contratertulia. No, en la contratertulia no, porque había muerto hacía 40 años. Por eso digo, joder. Pues fue una mujer, estuvo de joven aquí, sí, en España, era francesa, luchando en la guerra. Aquí en la guerra civil y tal, y bueno, pues tiene escritos buenísimos y entre ellos tiene varios, ella trabajó en fábricas y tal, y habla de lo que supone realmente la alienación del trabajo asalariado, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a ello, pero que nos acostumbremos no quiere decir, también los negros estaban acostumbrados a sí, a la, ser no, la normalidad no hace, claro, no hace por sí mismo nada valioso. Entonces, bueno, recordad estas cosas. Y no sé cuánto tiempo nos queda, Centralita. Contró, nos quedan... 12 minutos y medio. 11 y medio, perdón. 11 y medio. Bueno, pues comentar también, mira, que una cosa que ahora nos están haciendo ver como que pues, debemos estar orgullosos, que todavía parece que hay movimiento, hay vida y tal, e inteligencia, que es el tema este de este movimiento que hay ahora de jubilados. Uh-huh. ¿Vale? Que por un lado, por supuesto, parece positivo, ¿no? Y a mí me parece que la gente, ante ciertas cosas y agresiones, porque eso es una agresión a las condiciones de vida realmente de gente que ha estado trabajando mucho tiempo, que ha sido gente explotada, o sea, nuestra gente, porque si no fuéramos los explotadores, si fuéramos explotadores, no haríamos la contratertulia, estaríamos haciendo otro tipo de programa, o de entretenimiento de gilipolleces, o de a saber qué, ¿no? Pero bueno, entonces, decir que esa gente, vale, es normal, pero hay que recordar de todo lo que se hable, que claro que es una vergüenza, es que no hay por dónde cogerlo, las no sé, es que lo que dicen estos bastardos, ¿no? Y bastardas de las tonterías que dicen, de que si el piso complementa la pensión. Del Banco de España, además. Que si hacer planes de pensiones privados, cuando se sabe que eso puede valer, pero para los ricos, y estamos hablando de la gente que. Claro, pero la idea es que los pobres. Falta. Y te saben diciendo estadísticas falsas, y la gilipollez, que si guardar 2 euros al mes, y las que parecen ya. No quiero insultar a la gente con capacidades diferentes, ¿no? Pero vamos, las gilipolleces que tenemos que aguantar, que eso ya es como tratarnos ya todos como auténticos gilipollas y reírse de nosotros en la cara, ¿no? Esas tonterías son un escándalo. Pero bueno, pero hay que recordar que la realidad es que ahora mismo, aunque parezca eso, estos momentos que parecen de lucha, estos momentos que son también ahora con los medios de comunicación y todo esto, que sí que es verdad que se junta la gente en un momento y se suma, y en varias ciudades, no son sino concentraciones puntuales que realmente. Salen, se van, es una cosa muy así que tampoco tiene mucho peso. Porque rápidamente, además, vemos como todo esto empiezan a salir todos aquí a abanderar todo el mundo, ¿no? Como con la huelga de mujeres, empiezan a salir todos los partidos, los unos, los otros, a pelearse con una cosa que tiene un origen, además, diferente y de una gente bastante autónoma y tal. Lo acaban todo pudriendo y tergiversando. Y bueno, no sé, del tema este de las pensiones, está bien que salga la gente, pero el problema. Como lo decimos, sobre todo es lo que se habló, el problema social, que es el tema de que la riqueza sigue en manos de unos pocos. Es más, es peor que hace años, porque ya cada vez hay más riqueza en manos de menos y el resto de la gente pues tiene menos y las condiciones son cada vez más precarias y peores. El tema de los desahucios que se ha hablado, que ya no hay casi desahucios, no hay desahucios por compra, pero desahucios por alquiler. Sí, sí, no, dieron la noticia. 160 y pico al día. Dieron la noticia en Radio Nacional, habían bajado. ¿Tú no estás oyendo la distorsión en los cascos? ¿Nos estás oyendo por los cascos a nosotros? Sí. ¿Y la distorsión no la oyes? No, vale. Entonces es cosa nuestra. Sí, es cosa nuestra, yo creo. Habla, habla. No, decía que sí que en la radio comentaron, que nunca lo comentan cuando sucede, ¿no? Pero como han bajado los desahucios, lo comentaron como una buena noticia. Y no sé en cuánto estábamos ahora. Creo que hubo 100.000 o 90 y pico mil en el 2014 o 2012 o algo así. No lo sé. Y ahora habían bajado pues a 60.000 o algo así. Pero no sé. Al día creo es que una barbaridad. 180, pero el tema es que lo que es ha cambiado. Antes eran desahucios. Antes por la gente por hipoteca, que no pudo pagar la casa. Y ahora es por dos meses. Pero como o tres todo el mundo que no pudo pagar la casa ya acabó en la puta calle, la casa comprada, ahora está empezando la gente, ahora encima con la subida alquilados. Especulativa de los alquileres. Está empezando la gente a no poder pagar los alquileres y claro, es una cosa más silenciosa porque parece ser que no es tan grave que te quiten y te echen de la casa que has comprado y no has podido pagar a que te echen de la casa que has alquilado a un rentista sinvergüenza y que no has podido pagar. Y también quiero recordar, ¿no? La gente que se apunta, mucha gente que se apunta y mucha gente que, muchos no es que sean multimillonarios, pero la gente que se apunta a explotar y exprimir a sus iguales para vivir sin dar palo. A lo que se ha llamado toda la vida... ¿Cómo se decía ese grupo? Seres despreciables que obtienen el sustento, transporte y albergue en el sudor ajeno. Parásitos, vamos. A esos parásitos sociales que hay hoy, porque ahora mucha gente, su jefe le explotará. El gobierno le explotará, pero quien más le explota a lo mejor no es su jefe, a lo mejor es el que le está alquilando su casa por un dineral. Al que le está pagando 650, 700 euros todos los meses y tiene dos o tres pisitos o cuatro y está viviendo a cuerpo de rey o a cuerpo de reina, tocándose la entrepierna, viviendo muy bien. ¿Entiendes? Entonces, lo que te digo, eso es una cosa que hay mucha gente que se ha apuntado, mucha gente que se ha apuntado al capitalismo, a la especulación y a la explotación de sus propios de su propia gente, ¿no? Que es en teoría un poco era. Lo que comentaba antes, ¿no? Sobre el identificarse con los intereses de tu amo, digamos. Que en verdad la batalla moral. Y se han convertido ya en pequeños amos. Sí, claro, sí, pequeñitos amos. Amitos. Claro, chiquitamitos. Amitos. Y entre amotes y amitos nos tienen acribillados. Pero se ha generado esa conciencia, ¿cómo se dice? Sentido común, que dice, es que si no lo alquilas, por tanto, estás perdiendo dinero. Claro. Que yo siempre he pensado, vamos a ver, si yo tengo una bicicleta, yo pierdo mi bicicleta cuando un día no la encuentro. Ahora, si mi primo tiene una bicicleta mejor que la mía, yo no estoy perdiendo bicicleta, sigo teniendo mi puta bicicleta. Entonces, ¿qué mierda es eso de estás perdiendo dinero? No, hombre, estás dejando de ganar más. Hay que ver a costa de qué vas a ganar más. También puedes perder dinero si no vas a tu vecino y no le entras a robar en casa, porque a lo mejor un día se deja la puerta abierta y has perdido una oportunidad de ganar dinero. No, pero si llega y le roba otro. No a tu vecino no, robas a tu inquilino, pero eso es un robo que está socialmente afectado, igual que el de los bancos. Exacto, que es como igual que el de que se justifica ese hecho de que si tú puedes alquilar una casa a 1.000 pavos, aunque sepas que eso no lo puede pagar ni Perry, eso es una relación que alquilar a 1.000 pavos. No, aunque sepas que lo puede pagar, pero para pagártelo se está dejando el 60% de su sueldo y está está viviendo unas condiciones mucho peores que tú y encima trabajando y dando el dinero. Porque a mí lo que me hace gracia también con esto de las pensiones que salía el otro día, ¿quién era? Ah, sí, que le vi de pasar en la tele un rato al afable y campechano presidente de Cantabria, es el señor que está todo el día en la tele, sin cobrar, según dice. Revilla, ¿no? Sí, el Revilla ese, el que tiene... Fíjate, ese tiene nombre de chorizo y luego no, parece ser que es de los pocos que no lo es, ¿no? Bueno, no dale eso tiempo. Dice. Pero bueno, el hombre sale diciendo porque, claro, yo con lo que cotizo voy a tener la pensión máxima, pero claro, porque yo lo que cotizo todos los meses... Pero a ver, yo voy a decir una cosa, por favor, que no se rían de nosotros. La riqueza, el dinero, la riqueza, los bienes materiales no salen de la nada. O sea, ¿cómo que cotizas? Es como si me dicen los antidisturbios o los policías o lo que cotizan. O incluso cualquier funcionario, lo digo... Pero, o sea, ese hombre que está produciendo, ¿qué está produciendo con ese soldazo que se lleva? No, perdóname, los que sacan el dinero son los que producen cosas y los que la mueven al otro, como el camionero ese, como que se quemó a lo bonzo. Sí. Eso realmente, y los autónomos, los que pagan impuestos, esos pagan. Pero este otro, ¿qué es lo que produce? Me refiero, ¿sí? ¿Vale? Si les podrás, ¿no? Entonces, la desgracia es que hoy realmente productores... Antes había muchos productores y menos tal. Ahora mismo hay una cantidad de productores menor que tienen que mantener no a esa pequeña corte del rey absolutista, ni a esa a los militares y el diezmo del clero. No. Una carga impositiva monstruosa para mantener un aparato estatal totalmente sobredimensionado, exagerado, hipertrofiado, con miles de funcionarios y, claro, así ni a base de multas, de drones, de palos por aquí, por allá, de intereses y de estafas de todo tipo, se puede mantener eso a duras penas, y para eso la gente tiene que vivir empobrecida, para mantener a ese monstruo gigantesco, a ese gigantesco leviatán que es el Estado con sus miles de funcionarios y que sí, que ellos dirán que cotizan, pero ¿de dónde sale ese dinero? De la gente que produce, que sigue siendo cada vez menos. Muchos de ellos no aquí, sino lejos. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, pues también que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Algo que decir sobre la jubilación? Bueno, yo solo quería decir que las elecciones italianas muy bien. Todo muy guay. Que Berlusconi no se jubila. Vamos estupendos. Europa va bien. Bueno, no sé qué resultado hubierais que os habría parecido a vosotros. Bueno, las elecciones. No lo sé, no sé cuál me hubiera preferido que ganara el Inter de Milán, pero no. Sé. Pero esto de que los. ¿Cómo se llama? El Forza Italia. O hay una que no, ya son. La Liga Norte. La Liga Norte, ¿no? Que es la que. Pero bueno, ya han cambiado. Y los antes, hermanos, no sé qué, también hay una que son una hermandad. Los hermanos Karamazov. Hermanos, no, otros. Nada, han ganado, como dicen ahora, espera, como algo así como decían en la radio, para que vean, los demócratas han dicho, espantados una vez más, que han ganado euroescépticos y populistas. Sí. Bueno, pero yo es que no sé, sí, han ganado porque en las elecciones siempre ganan uno, ganan otro, mira, es como aquí, vale, antes había cuatro partidos, ahora hay tres, uno adelanta al otro, luego el otro se rezaga, es como una carrera de caballos que sinceramente no va a cambiar nada porque la meta está decidida y es lo que hay, se reproduce siempre lo mismo y yo qué sé, yo creo que no creo que cambien mucho las cosas. Hasta, hombre, si hubiera habido alguna especie de sublevación, la gente harta y desengañada con el capitalismo y la democracia y la dictadura parlamentaria en Italia se hubiera alzado y hubiera quemado en el Coliseo a políticos y mafiosos y cosas de esas, hubiera estado bien, pero... Más bien yo esperaría a que pusieran a un mafioso directamente ahí al cargo. Que hombre, recuerdo que ya lo han estado durante el Tangentópolis y todo aquello, que estaban hasta las mismísimas cejas. Los señores, una de las razones por la que desapareció el Partido Socialista Italiano, entonces tampoco vamos ahora... No creo que estos sean especialmente peores que sus predecesores, aunque bueno, ya antes por lo menos había gente, yo que sé, con cierto saber estar y cierta prestancia, y ahora directamente ahí... Ya bufones, mamarrachos y mafiosos de primera línea, en vez de estar detrás haciendo manipulando. Ya no necesita. Te han quitado intermediario. Ya no tenemos a Macario, ya entra José Luis Moreno directamente. Sí. Yo creo que el político que se ha presentado a las elecciones en Italia, que ha sido más honesto y más decente de toda la vida, y lo digo en serio, fue cuando se presentó Cicciolina, vamos, porque... No sé si os acordáis. Sí, claro, más decente no. Y no sé si os acordáis de la vez. Sí, es mucho más decente ella que los otros, es verdad. Además, no estoy haciendo broma, es mucho más decente. Y era mucho más decente ella que todos los demás. Pues no, porque se presentó en un partido político del sistema, el Partido Radical Italiano, que era pues una parte más del tema. Hombre, sí, si yo no lo hubiera votado, ya lo digo, si todos sabéis lo que pensamos aquí, o por lo menos lo que pienso yo del tema del circo electoral, que yo para hacer el payaso lo hago solo en casa, ¿no? Pero me refiero que, no sé... Ella se presentó, también otros se han presentado como Pablo Iglesias y parece que la gente le tenía mayor estima que a Cicciolina, no sé por qué. Bueno, pero yo Cicciolina la compararía pues como con Jesús Gil y con el otro, ¿cómo se llama? Más pues con, yo me temo que Jesús Gil era bastante peor. Más no, estaba pensando en el otro, que no me sale, el otro difunto. Sí, Ruiz Mateos decís. Que fueron muy de aquella época, además, esa época de finales de los 80. Y recordáis cuando la gente la asaltó que estaba como en un acto, no sé qué, y la turba de italianos salidos la agarraron y le arrancaron la ropa y le metieron. ¿No recordáis aquello? Fue terrible. Como, pero qué clase de género humano. Pues además, estamos con el... Y además te voy a decir, fue una tránsfuga, porque empezó en el Partido Verde y luego cambió al Partido Radical, etcétera, etcétera. ¿Pero el Partido Radical qué era? ¿Como un partido liberal o algo así? Sí, algo así. El Partido Radical, pues igual que sería parecido al Radical de aquí, de España, en los últimos tiempos de Lerroux, ¿no? Uh-huh. Pues no sé, ya digo, el tema de las pensiones, ahora iremos viendo, ahora le están sacando en todos los sitios, en todas las teles, también, claro, por supuesto que es una cosa, como bien es verdad, que los jubilados son un buen porcentaje de voto y que están todos aquí y allí a ver cómo se reparten el pastel. Pero parece ser que eso tendremos que escucharlo en otra edición. Hasta la semana que viene.